Qué bueno que sigues con nosotros aquí, en Fórmula Femenina. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien lo dice, liberando de cualquier responsabilidad al respecto a Radio Fórmula. El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. De la tarde en punto, hoy lunes 14 de mayo de 2016, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Onceava semana del año, días transcurridos, 74. Temperatura medio ambiente en esta gran ciudad de México, 25 grados centígrados. Contaminación a todo lo que da. La contingencia ambiental, bueno, no cede. A pesar de que el jueves, viernes, sábado, recordará usted que desde esta gran ciudad de México se veía precioso el cielo azul, decíamos que la región más transparente. ¿Qué le parece? ¿Cómo está el día de hoy? Pesadísimo el tráfico a vuelta de rueda por todos lados. Así inicia esta onceava semana del año. Temas que vamos a traer el día de hoy. Bueno, mañana inicia periodo legislativo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Vamos a buscar a Manuel Granados Covarrubias, secretario técnico del grupo redactor del proyecto de la Constitución de la Ciudad de México y consejero jurídico y de servicios legales del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México ahora. Vamos a platicar con él para que nos cuente, nos narre, nos diga qué están haciendo allá en la Asamblea Legislativa y sobre todo cómo van estos preparativos, ¿no? Conocer los procesos de inclusión de los ciudadanos en la redacción del proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Por otro lado, vamos a platicar con la senadora del Partido Acción Nacional, Gabriela Cuevas Barrón, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores. El chiste es conocer la postura de los senadores panistas sobre la conformación de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El tema, sin lugar a dudas, es esta Constitución. Si les parece bien, nos vamos al punto crítico de la noticia. Secretaría de Educación Pública pone en marcha cursos de formación continua para maestros vía Internet. Aurelio Nuño, titular de la dependencia, destaca también avances en materia de equidad de género. Ricardo Anaya, líder nacional del PAN, culpa a un grupo reducido de productores de medicamentos por el encarecimiento de las medicinas en los últimos meses. Secretaría de la Defensa Nacional celebrará 50 años del Plan DN3 del 1 al 30 de abril. Nuevo conflicto de interés en el gobierno de Nuevo León. Fernando Turner, secretario de Desarrollo Económico de Jaime Rodríguez el Bronco, pacta la venta de 20,000 piezas anuales de tubos catalizadores a la armadora coreana de autos Kia a través de una filial norteamericana de su propiedad. Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas de Jalisco invita a aprovechar el último mes de descuento en el refrendo vehicular. Informó para el punto crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información, de la más relevante que se ha dado el día de hoy. Vamos con Maru Rojas a Presidencia de la República. El señor presidente Enrique Peña Nieto inaugura la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de Cancún. Maru Rojas, ¿tú estás ahí? Efectivamente, estamos ya en Cancún a mitad del evento y con la finalidad de atender la demanda turística nacional e internacional, que ha tenido un incremento de 2012 a 2015 de 16.4% al pasar de 1.9 a 2.2 millones de visitantes solo en Cancún. Este lunes se está inaugurando esta ampliación de la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional de este centro de ya reconocimiento mundial, y de acuerdo con la agenda de la Presidencia de la República, el presidente y el gobernador Roberto Borja, que ya está aquí también acompañado del secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, bueno, pues están a punto de develar la placa inaugural. También tomará la palabra Fernando Chico Pardo, presidente del Consejo de Administración de ASUR. Este proyecto de ampliación, Eduardo, de la Terminal 3 está considerado en el programa Maestro Desarrollo 2014-2018. La inversión es de 1.026 millones de pesos. Esto es 100% inversión privada proveniente de este grupo aeroportuario del sureste. la superficie creció más de 24 mil metros cuadrados, la capacidad aumentó de 6 a 10 millones de pasajeros, esto significa 7 mil pasajeros por hora. Se añadieron 6 puertas de embarco y también la capacidad para 6 nuevas posiciones de aeronaves con aeropasillo. Esto es lo que estamos en estos momentos presenciando y los discursos están iniciando con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Eduardo. Muy bien, Maru Rojas, muy completa la información. El viernes pasado nos quedamos que me estabas platicando de los ventarrones que se sentían en el aeropuerto, ahí desde la puerta del avión, y se nos cortó la llamada, Maru. ¿Cómo ves los ventarrones políticos allá en Quintana Roo? Pues vaya que incluso vemos hoy muy delgado al gobernador, que no es usual en él, y pues todos comentamos lo mismo, que deben de ser las preocupaciones a partir de que se dio esta jornada electoral y los candidatos fueron definidos. Bueno, pues el gobernador se le ve de otro semblante. Y pues sí comentarte lo que tiene hoy tema para tu programa, que cuando despegábamos el día de hoy sí pudimos notar, no solamente en el Distrito Federal, sino en el Valle de México y ya casi entrando a Puebla, una nata de contaminación verdaderamente espesa que no permitía ver absolutamente nada debajo de las nubes por lo negro y el espesor. Sí, dicen que la vista nada más alcanzaba unos 500 a un kilómetro cuando mucho. Maru Rojas, te aprecio mucho tus comentarios. Estamos a la orden, buenas tardes. Maru Rojas, volando allá en Quintana Roo con lo del aeropuerto, sin lugar a dudas uno de los aeropuertos más importantes de esta República Mexicana. Hay que recordar que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México representa el segundo aeropuerto más importante de toda Latinoamérica. Pero este aeropuerto de Cancún, nada más imagínese un movimiento de 7,000 pasajeros al día. Haciendo la comparación con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que mueve en promedio 90,000 personas por día. Imagínense una ciudad completa, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Pues Cancún no se queda atrás. Vámonos a la Cámara de Senadores con nuestro compañero Francisco Montaño. Reportan que de manera abierta pide el Senado de la República la ley anticorrupción. Tú tienes los detalles, Francisco Montaño. Así es, Eduardo, pues organizaciones sociales solicitaron al Senado de la República que se convierta en un parlamento abierto para que ellos puedan entrar a discutir y a debatir la nueva ley de anticorrupción. Eso porque ellos dicen que las leyes que están haciendo en el Senado de la República no les dan participación a la ciudadanía, y es muy importante que los ciudadanos participen para que el Senado de la República tome en cuenta sus posiciones. Es principalmente lo que les preocupa, es que no hay una ley que los obligue al 3 de 3, que es que manifiesten su patrimonio y que manifiesten su conflicto de intereses y la cuestión fiscal. Dicen, esto no se está regulando, esto no va a ser coercitivo y por lo tanto esta ley va a quedar coja. Además, ellos dicen que ya tienen las 180,000 firmas que se necesitan para que se le solicite al Congreso que la iniciativa anticorrupción sea una iniciativa ciudadana y por lo tanto pase como tal. Vamos a ver qué pasa precisamente en estos días, si el Senado les hace caso, si cuando lleven las firmas esto pueda proceder como ellos dicen y que se tome en cuenta la ciudadanía en la ley anticorrupción, Eduardo. Sin lugar a dudas habrán de hacerlo porque es una demanda de todos los ciudadanos. La corrupción campeante en México ha puesto a nivel internacional por los suelos el nombre de los mexicanos. Ojalá que esto se pueda corregir. Vámonos a Cámara de Diputados con Juan Carlos Zárraga Sarmiento, ingeniero Juan Carlos Zárraga Sarmiento, que el PAN pide el desafuero de la chapodiputada, ¿no?, de Lucero Sánchez. Eduardo, muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti y a los radioescuchas. Dos temas importantes en diputados. El primero, la declaración del vicecoordinador de los diputados panistas, Federico Dorin, que dice que ellos van a apoyar el juicio de desafuero de la llamada Chapo diputada, pero que observarán con detalle el actuar de la PGR para que no se politice el tema. Y el otro tema relevante, Eduardo, es que mañana se disputará aquí en Cámara de Diputados la ley de transparencia y acceso a la información, donde se espera un encontronazo entre las bancadas del PRD, Morena y el PRI, porque el PRD y Morena quieren que se incluya a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como sujetos obligados de la transparencia. ¿Qué te parece, Eduardo? Pues que están obligados, ¿no? Por lo pronto todos los servidores públicos y las empresas del Estado

Informes al teléfono 50360000, extensión 57229. Se otorgará constancia con valor curricular. Cupo limitado. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Economía y finanzas. Con Lorenzo Martínez Vargas. Sorprendente el nivel que tocó el peso mexicano durante los primeros minutos de la operación de esta semana, es decir, de hoy lunes. Llegamos a rozar 17.6158. Esto se debió a que en Europa el Banco Central Europeo, conducido por Mario Draghi, decidió impulsar más las condiciones para el desarrollo europeo y recortar las tasas de referencia, dejando a la refinanciación en 0% por primera vez. A pesar de lo anterior, el peso regresó a niveles superiores a 17.75. Técnicamente observo nivel importante sobre 17.6350 y 17.77 como soporte y resistencia principal respectivamente. Con extensiones que van en la parte baja hasta 17.59 y en la parte alta al 17.80 ambos para este día. Los rangos de 17.63, 17.65 en la parte baja y 17.77 y 17.79 en la parte alta serán para esta semana. Les informó su amigo Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, esas son las expectativas de tipo de cambio. Sin embargo, el día de hoy, ¿cómo quedó el dólar, Rubén Lavacida? Lo tenemos a la compra en 17.30, a la venta en 18.05. ¿La Bolsa Mexicana de Valores? La tenemos en 44.630.65 unidades. ¿Y la mezcla mexicana de petróleo? Pues sí, permanece igual, $31.32 el barril. Las reservas internacionales se mantuvieron en 176.097 millones de dólares. Con respecto a la semana pasada, habríamos de tomar en consideración que subieron 82 millones de dólares. Es correcto. ¿El oro y la plata cómo quedó? El oro permanece en 27.500 pesos la onza y la plata Libertad 300 pesos la onza el oro. Nada más ni nada menos. Permanece. Nos vamos igual a Visión Laboral. Visión Laboral. Con Javier Cerón. Hoy explotó la delegación Cuauhtémoc, un paro de trabajadores, más de 2.000 en total, que implica las secciones territoriales y demás oficinas, debido a la protesta porque el pago de sus quincenas los quieren hacer ahora por medios bancarios electrónicos, es decir, por medio de tarjetas, por lo que culpan al delegado Ricardo Monreal de violación a las condiciones generales de trabajo. Sin embargo, el trasfondo de todo esto aparentemente es el choque entre las fuerzas de Morena y el PRD, sobre todo donde Juan Ayala Rivero, el líder del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, pues está ligado más que todo a la administración de Miguel Ángel Mancera y pues parece que por ahí hay línea en este paro. Y mientras esto pasa, supuestamente ya inhabilitaron a 10 funcionarios por las tranzas con el famoso reloj checador. Sin embargo, los trabajadores señalan que la mafia grande sigue operando, encabezada por Salvador Santiago, alias el Chava Chava, y el director de gobierno de esa demarcación, Pedro Pablo de Antoñano, quienes siguen viento en popa con las negociaciones. Entonces, mientras Monreal trata de limpiar la corrupción a niveles bajos, en lo alto se manejan sin ningún problema, señalan los trabajadores. Respecto al pago, señalan que la circular de pago la firmaron Salvador Leyo, director general de administración, y Nélida Chavero, directora de recursos humanos, por lo que piden su destitución de la demarcación. Señalaron que si no hay hoy una resolución, mañana nuevamente realizarán otro paro. Este es el reporte laboral, y ponemos para ustedes, Javier Cerón Espinosa, muy buenas tardes. Breves delegacionales. La venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos de la delegación Iztapalapa se suspenderá del 24 al 26 de marzo debido a la tradicional representación de la Pasión de Cristo. El gobierno capitalino publicó en la Gaceta Oficial el acuerdo por el que se ordena la suspensión de actividades para vender bebidas alcohólicas en todas sus graduaciones en los establecimientos mercantiles de la delegación Iztapalapa los días jueves 24, viernes 25 y sábado 26 de las cero a las 24 horas. El jefe delegacional de Xochimilco, Avelino Méndez Rangel, informó que llevará la defensa del patrimonio natural y cultural de la humanidad hasta instancias internacionales ante la construcción de un centro comercial. Declaró que no es posible que por intereses particulares se quiera afectar a una de las delegaciones más ricas en términos de sus tradiciones y cultura. Consideró que resulta irresponsable otorgar un permiso para impulsar desarrollos comerciales de este tipo que atentan contra el patrimonio cultural y natural de Xochimilco y de todos sus habitantes. Como cierre de las actividades por el Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado 8 de marzo, se lleva a cabo en la delegación Benito Juárez una carrera de 5 y 10 kilómetros con la participación de casi 1,000 asistentes. En ella se reconoció la labor de las mujeres que viven en la demarcación y se reafirmó el compromiso para brindar apoyo a este sector con programas que permitan mayor seguridad y mejores oportunidades en su desarrollo. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Breves estatales. El presidente municipal de Puebla, Luis Bank, anunció su participación en la próxima campaña para elegir gobernador a favor del candidato de la alianza Sigamos Adelante, Antonio Gali Payat, pero en horarios fuera de trabajo para respetar la normatividad electoral. Mientras el PRI eligió a Héctor Yunes Landa como su candidato al gobierno de Veracruz en votación de delegados celebrada en el World Trade Center de Boca del Río, a la que asistió el actual gobernador Javier Duarte de Ochoa, con quien el priismo nacional y el ahora abanderado estatal han marcado distancia. Y finalmente, con 565 de 792 casillas computarizadas, el conteo del PREPET en la elección extraordinaria del municipio de Centro Tabasco posiciona en primer lugar al candidato de la alianza PRD-PT, Gerardo Gaudiano Rovirosa, y en segundo lugar a Octavio Romero Oropesa de Morena. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Arrancamos con el breve recorrido internacional con las elecciones de Perú. El jurado nacional confirma que Guzmán y Acuña quedan fuera de la carrera electoral en dicho país. El organismo electoral de Perú declaró hoy infundados los recursos extraordinarios presentados por el economista Julio Guzmán y el empresario César Acuña, con lo que ambos quedan fuera de la campaña electoral para los comicios del próximo 10 de abril. El jurado nacional de elecciones declaró infundado tanto el recurso que presentó Guzmán, tras haber sido excluido el miércoles pasado por haber vulnerado normas de democracia interna de su agrupación política. Por su parte, Acuña, quien fue apartado de la carrera electoral por haber entregado dinero durante su campaña proselitista, sin duda, le quedará el camino libre a Keiko Fujimori, que es la favorita y más opcionada a la presidencia de este país. Y hablando de presidentes, por otro lado, en Brasil, Lula acabó de afirmar que optará por la presidencia de 2018 en declaración ante la policía. El expresidente Luis Inácio Lula da Silva, investigado por su presunta implicación en la trama de corrupción de Petrobras, declaró a la policía que va a ser candidato a la presidencia de Brasil en las elecciones de 2018. Según el testimonio que se filtró el día de hoy, todo lo que está haciendo conmigo va a hacer que cambie de opinión. Estoy viejito y estaba queriendo descansar, pero voy a ser el candidato a la presidencia en 2018 porque creo que mucha gente me está provocando y van a aguantar provocación de aquí hacia adelante, recalcó el ex jefe de Estado. Y vámonos a Guatemala, donde hay una grave crisis de derechos humanos. Los indígenas aún sufren esclavitud en este país, denuncia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El organismo internacional denunció hoy que en Guatemala continúan existiendo formas contemporáneas de esclavitud, sobre todo en la población indígena, que tienen como fin la explotación económica. Esta situación laboral de las personas indígenas continúa siendo sumamente preocupante al encontrarse sujetas a diversas formas de explotación, como el trabajo forzado o la explotación servil. Así lo declaró la comisión en un informe presentado el día de hoy en Guatemala. Para El Punto Crítico, Laura Brujés. Pues esa es parte de la información internacional. Y en los estados de la República, Hidalgo presenta a los candidatos a los municipios. Yuri Ruiz Arriaga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes, a tus órdenes. ¿Cómo va el portal ahí en Hidalgo? Pues afortunadamente ahí va jalando, Eduardo, vamos bastante bien, posicionándonos un poco por acá y bueno, pues dando una alternativa para la información a los hidalguenses. La comunicación sobre todo, ¿cómo accesar a tu portal? Bueno, mira, es www.relojciudadano.com, es el portal que tenemos. También viene información de nacional, deportes, internacionales, política, algunas columnas especialistas, con especialistas, y bueno, pues ahí vamos intentando dar un vuelco a la información por acá en Hidalgo, ¿no? Que es lo importante, dar alternativas para la población y sobre todo para los internautas. Necesitamos tener diferentes puntos de vista para la toma de decisiones, por supuesto. Oye, los problemas en Hidalgo para escoger a los candidatos a los municipios. Pues mira, en este caso te voy a contar que en Hidalgo tenemos 84 municipios que se van a también elegir el próximo 5 de junio, y te comento que hay un par de alianzas que son, pues, bueno, son tres alianzas las que son más visibles, renombradas, ¿no? Que es la del PRI con el Verde y con el Partido Nueva Alianza. Hay una que es para gobernador entre el PRD y el PT, y hay otra que es para municipios entre el PRD y Acción Nacional, que precisamente es esta la que ahorita está presentando un poco de conflicto. Déjame que te cuente que el Partido Movimiento Ciudadano ha presentado una controversia ante el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo, argumentando que la coalición entre el Partido Acción Nacional y el PRD es indebida, toda vez que están realizando dos alianzas a la vez, recordando que el PRD tiene alianza también con el PAN y pues con el PRD, con el PT. Entonces lo que argumenta el Partido Movimiento Ciudadano es que no puede haber dos alianzas a la vez porque violenta la ley electoral del Estado, ¿no? Entonces, en este asunto, pues es muy probable que alguna de las dos alianzas se caiga. Se comenta, se rumora aquí, según publican algunos medios locales, que la alianza que se podría caer sería la del PRD con el PAN en los al menos 50 municipios que van coaligados, ¿no? Te comento que de estos municipios, al menos en 60, el PRI está con la ventaja para repetir en sus alcaldías. Hay 7 que tiene el PRD, 8 que tiene Acción Nacional, y en el resto van los dos partidos ligados, PRD y Acción Nacional, en las alianzas que ya se tienen, como están gobernando actualmente. Claro, sí. Y bueno, pues, sí te comento también que el Partido Revolucionario Institucional también en ese sentido está teniendo un poco de problemas para escoger a sus candidatos, porque bueno, pues aquí el presidente del partido, o sea, Alberto Menéndez Apodaca, pues es difícil la situación como se va presentando, ¿no? Dicen que la reata se revienta siempre por lo más delgado. Yuri Ruiz Arriaga, te agradezco mucho la información y tus detalles sobre Hidalgo. Vamos a un corte. Femenina, continuaremos en un momento. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Para dejar de importar nuestros buques y ser autosuficientes, debíamos construirlos en nuestros astilleros, y lo estamos haciendo. Creamos una sólida industria naval y creamos empleos con mujeres y hombres bien capacitados. Hoy es día de construir los barcos que México necesita y contribuir así con la economía del país. Esto es mover a México. La Marina cerca de ti. Secretaría de Marina. Gobierno de la República. La Universidad de la UAI tiene una oportunidad única para ti. En tan solo 3 años obtienes tu licenciatura y en 2 años más tu especialidad y maestría. Ven y prepárate con nosotros para enfrentar al mundo laboral. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Cómprala, bájala y disfrútala. La gran música de hoy y siempre. Por tu cuenta, la cifarra. Por Orfeón.com. Es respetable y el mundo está a mis pies. Yeah, yeah. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Dar tus datos personales a cualquier empresa es como dárselos a un desconocido. Protege tus datos personales. Si proporcionas tus datos, asegúrate a quién se los das. Pide el aviso de privacidad. Si hacen mal uso de tus datos, llama a Telinay. El INAI te defiende. 01800-835-4324 o entra a inai.org.mx. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. INAI, lo tienes que saber. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde con 30 minutos. Regresamos y ahora nos vamos a Mexicali, allá al norte de la República, en Baja California. Nuestra amiga y compañera Marta Eugenia Dávila, desde la mirada de Marta Eugenia. ¿Cómo miras, Mexicali, Marta Eugenia, a los 113 años de la fundación de Mexicali? Pues mira, Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo a todo el auditorio del Punto Crítico Radio Fórmula Nacional. Y sí, pues, ¿cómo la miro? La miro como una ciudad hermosa, bella. ¿Qué te puedo decir? Un municipio, pues, prometedor, sin duda alguna. Y hoy, con un excelente clima, tanto atmosférico, digamos de así, estamos como a 26 grados centígrados, estamos muy a gusto, corre el viento, un clima de fiesta por estos 113 años, en efecto, uno de los municipios más jóvenes de la República Mexicana, que además surge, pues nace y brota del desierto. Justamente en el marco de estos festejos ha habido una serie de actividades, desde actividades de deporte extremo como el sandboat en las dunas de arena desérticas acá en el poblado de Algodones, que alguna vez fue capital de Baja California, después de Ensenada y antes de Mexicali, mi querido Eduardo, y un clima político electoral también muy candente, con pues con todos estos reacomodos, con toda esta situación que viene ya precisándose a partir de la resolución del Tribunal Electoral en cuanto a la paridad. Recordar, escuchaba al compañero de Hidalgo, y recordar que nosotros somos solamente 5 municipios, por lo cual es un número impar, y el Instituto Nacional Electoral había determinado que fueran 3 municipios para candidatas mujeres y 2 municipios, alcaldías, para candidatos hombres. Los partidos inconformaron y finalmente el Tribunal Electoral resolvió a favor de que los propios partidos tomaran su decisión, y entonces pues van a ser 3 alcaldías para candidatos hombres y 3 y 2 alcaldías para candidatas mujeres por parte de los partidos políticos. El PRI ya tiene definidos a todos sus candidatos y candidatas. Están por hacerlo los siguientes partidos. Qué bueno que son los que van aquí en la contienda intermedia. En este año se elige para presidente municipal o presidenta municipal y diputaciones, no para gobernador, como sabes. Y también retomando el tema del dólar, pues acá fíjate que el dólar, el tipo de cambio el día de hoy, está a 17 pesos con 3 centavos a la venta. Así que mucha diferencia contra el tipo de cambio allá en la capital de la República Mexicana. Y ahí en el norte, sin lugar a dudas, la oferta y la demanda es la que campea. Quiere decir que aquí en el centro de la República Mexicana, en esta gran ciudad de México, pronto se verá reflejado el tipo de cambio a la baja. Muchísimas gracias, Marta Eugenia Dávila, por este panorama, 113 años de la Fundación de Mexicali. Gracias a ti, Eduardo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Marta Eugenia Dávila. Déjeme recordarle que tiene su programa ahí en Mexicali, en Grupo Radio Fórmula, y precisamente informa de todo lo que sucede allá en esta bella, bella ciudad. Y cuando hablamos de ciudades de 113 años, de 400 años, de fundadas, como Veracruz, por ejemplo, una de estas grandes ciudades, pues nos remitimos a lo que sucede en esta gran ciudad de México, ¿no? Su primer constitución. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se está conformando? Bueno, ya tenemos en la línea al licenciado en Derecho, Manuel Granados Covarrubias, secretario técnico del grupo redactor del proyecto constituyente de la Ciudad de México, consejero jurídico y de servicios legales también de esta gran Ciudad de México. Licenciado Manuel Granados Covarrubias, agradezco mucho el que nos tome la llamada. Eduardo, con gusto saludarle a usted, su audiencia, como siempre a sus órdenes. Te agradezco infinitamente porque quisiéramos saber, y quienes nos escuchan, conocer qué se está haciendo. Tú anuncias un maratón de constituyente universitario. ¿Qué es esto? ¿Cómo se va a aplicar? Y después también dices que a partir de mañana, día 15, se va a poner el soporte en línea para aquellos que quieran conocer lo que se está haciendo. ¿Nos podrías explicar un poco? Bueno, en primer término, agradecer esta disposición para informarle a la audiencia que a través de las universidades que tienen representación en la Ciudad de México, tanto públicas como privadas, nos hemos reunido más de 20 instituciones académicas con el propósito de generar lo que hemos denominado el maratón constituyente, y que cada una de las instituciones académicas, con su claustro de profesores y de universitarios, puedan acercar propuestas de lo que debe de ser la constitución de la Ciudad de México en los próximos días. La propuesta es que cada una de estas universidades realice foros, realice esquemas de participación tanto de académicos como de universitarios, y las conclusiones a las que lleguen sean presentadas los días 1 y 2 de abril durante este maratón constituyente en el Palacio de Minería, en donde participarán todas las universidades, y a partir de ahí pues generar esas condiciones de intercambio de ideas, de propuestas. Y, o sea, son prácticamente 20 días en las que se van a reunir los universitarios de todo tipo de universidades. ¿Esto lo van a hacer en las instalaciones propias de cada universidad, o el gobierno de la Ciudad de México les va a facilitar foros para que así lo hagan? Sí, bueno, la primera etapa será en cada una de las instalaciones de las universidades, y ya la siguiente etapa, que es en sí esta reunión de todas las universidades con sus propuestas y sus delegados, tanto estudiantiles como académicos, será en el Palacio de Minería el día 1 y 2 de abril. ¿Qué peso tendrán estas propuestas y estas ofertas? ¿Quiénes las van a asumir y quiénes las van a presentar? Bueno, las conclusiones estarán propuestas por cada universidad, y a las que se lleguen de manera definitiva por parte de todo quienes asistan como delegados, se entregarán al presidente del propio consejo redactor, que es el doctor Miguel Ángel Mancera. De estos 29 notables que tú presides y que coordinas, ¿cuáles son las propuestas que ya han salido? Tengo entendido que había 18 ejes generales o temáticos de los cuales partirá la nueva constitución de la Ciudad de México. Bueno, ya se han discutido en 4 sesiones que hemos tenido, tanto la metodología como los principios de la Constitución. Ahora estamos en este esquema de análisis de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, y que esto, bueno, pues permite discusiones amplias, pues con todos los sectores, pues también de la propia sociedad. Recordemos que es un tema amplio, es un tema en donde hay un esquema, pues, de pluralidad, de liderazgos distintos, de expertise tanto en la academia como en la parte, pues, también de la representación social, y esto hace que tengamos, pues, una participación también muy enriquecedora en cada uno de los temas. Fundamentalmente, la Ciudad de México se ha distinguido por los derechos, y más que por los derechos, las libertades. En este orden de ideas, ¿cuál es la propuesta de Manuel Granados Covarrubias en estos temas? Bueno, en primer término, tiene que ser una constitución progresista. Esto quiere decir que no puede disminuir los derechos que ya ha logrado la ciudad hasta esta fecha, que tiene que haber un reconocimiento muy amplio, pues, de esta gama de libertades, de protección a las mujeres, de combate a la corrupción, de transparencia, de rendición de cuentas, de lo que tiene que ver con también este marco amplio de derechos por la ciudad, y que, bueno, sin lugar a duda, uno de los imperativos que está presente es justo la protección al medio ambiente, el esquema que tiene que ver con todo lo que se ha hecho ya en la ciudad de protección al interés superior de la niñez, la no discriminación, por ejemplo, la protección a los derechos de la mujer sobre su cuerpo, y bueno, también el reconocimiento a la diversidad para su toma de decisiones. ¿Cómo entrelazar o armonizar lo que se pretende por parte del gobierno de la Ciudad de México, los académicos y los simples mortales, los ciudadanos? Bueno, habrá, insisto, un tema de consulta amplia a través de mecanismos pues tecnológicos, de herramientas tecnológicas que nos permitan a través de una plataforma conocer también lo que la ciudadanía piensa, opina, el sentir ciudadano, esos sentimientos pues de la propia de las propias personas que estamos en la capital del país, que podamos tener esta posibilidad para ir también detallando lo que será nuestra constitución. Conjuntar el ser y el deber ser, o sea, lo que debemos cumplir y hacer todos los ciudadanos de esta gran ciudad de México, es tarea complicada. ¿Cómo buscar información los ciudadanos? ¿En dónde podemos encontrar? ¿Ya tienen alguna página, algún sitio donde podamos participar? Esto lo estará anunciando en los próximos días el jefe de gobierno, no quisiera adelantar el tema, pero es decir, ya estamos listos, que el jefe de gobierno en los próximos días estará anunciando estos mecanismos de participación para que todas y todos podamos, bajo este esquema de utilización de herramientas tecnológicas, poder participar de manera muy amplia. Pues ahí está, la participación de los ciudadanos importante y sobre todo de los académicos, aquellos que le dedican al estudio y siempre están en el deber ser. Manuel Granados Covarrubias, hoy estuviste también en lo de las jornadas notariales, ¿nos puedes decir algo al respecto? Bueno, arrancaron las jornadas notariales también en toda la ciudad. Hoy estuvimos en la delegación de Luciano Carranza y en la delegación de Iztacalco, con un esquema pues de fortalecimiento del orden jurídico de la ciudad para generar certidumbre en el patrimonio de las personas, para evitar conflictos familiares en un futuro, con temas tan importantes como la escrituración, el testamento, y que esto, bueno, pues genere también hacia adelante una cultura de legalidad en la ciudad, que, pues, por decir un dato, a nivel nacional solo 4% de las personas tienen testamento, en el caso de la Ciudad de México solo 17%. Pues generar la certeza jurídica es fundamental, importante en toda sociedad. Te agradezco muchísimo, licenciado Manuel Granados Covarrubias, y como siempre reiterarte la invitación a esta mesa de trabajo para ahondar sobre los temas, grandes temas de la Ciudad de México. Un fuerte abrazo y como siempre estamos esperando. Manuel Granados Covarrubias, secretario técnico del grupo redactor de Proyecto de Constitución de la Ciudad de México. Soy Eduardo Ramos Fuster, vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La voz de los estados. Los ciudadanos hablamos siempre de lo deseado y los políticos de lo posible, y entre estas dos ideas transcurre la esperanza de la gente y el desencanto de los gobiernos. Así viene ahora la discusión sobre el destino que tendrá la superficie del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con sus más de 746 hectáreas. El gobierno federal afirma que son ellos quienes tienen la decisión del destino de estos espacios, en tanto que la Ciudad de México opina lo contrario. El apetito voraz de los desarrolladores inmobiliarios está al acecho. Lo deseable, dotar de áreas verdes y un pequeño sistema lacustre, un pulmón para esta zona de la ciudad tan comprometida en términos de contaminación y densidad poblacional. Lo posible está en manos de la clase política y sus intereses. Será una buena prueba para saber si el deseo ciudadano está en sus consideraciones. Veremos. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Escuchas Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Visita orfeón.com y conoce todo nuestro catálogo de música. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. La Universidad La Guay es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gato. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 ¿Teléfono, Rubén? Bueno, pues los teléfonos en el estudio para estar en contacto con nosotros, 5511-1560, 5208-5948. Que nos hagan sus comentarios, claro que sí, sus también. Denuncias, sus que llamaditas. Nos sigan, ¿no? Que nos sigan a través de Twitter, arroba el punto crítico. O arroba Ramos Fuster con TH, usted ya sabe, nos hacen sus comentarios, sus propuestas, sus denuncias, las hacemos nuestras y las investigamos, y una vez confirmadas, las lanzamos al aire. En estos temas de la conformación de la Constitución y el constituyente de la Ciudad de México, ya tenemos en la línea a la senadora Gabriela Cuevas Barrón. Ella es presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, integrante de la Comisión del Distrito Federal, integrante de la Comisión para la Igualdad de Género, integrante de la Comisión de Radio y Televisión y otras tantas, pero la licenciada Gabriela Cuevas Barrón, sin lugar a dudas, está haciendo propuestas con respecto al constituyente de la Ciudad de México. Senadora, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de tomar la llamada. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, a tus órdenes. Muy bien, y agradeciéndote el que nos hagas el favor de tomar la llamada para preguntarte y comentar. El Partido Acción Nacional ya hace propuestas con respecto al constituyente de la Ciudad de México, y los 8 ejes que plantean, ¿nos podrías comentar al respecto? Pues mira, hay temas muy importantes para nosotros desde Acción Nacional. Por supuesto están los temas de derechos humanos fundamentales, pero también llevar esta constitución a un tema práctico, a lograr que lo que serán las alcaldías, hoy conocemos como delegaciones, tengan un mejor funcionamiento, que preserven, por supuesto, las facultades que tienen, e incluso que pueda haber un mayor federalismo que se desarrolle en la Constitución de la Ciudad de México. Y, desde luego, me parece que el reto más importante es cómo logramos que a través de esta Constitución de la Ciudad de México se puedan solucionar los grandes problemas, centrarle a los temas, por ejemplo, de seguridad pública, el combate a la corrupción, mejorar la calidad de los servicios, cómo tener incluso hasta una mejor distribución presupuestal en la Ciudad de México. Hay grandes retos que tenemos que lograr para la ciudad. Me parece que la reforma constitucional sí es un poco acotada en ese sentido, obviamente porque es una reforma constitucional, es una reforma a nivel federal, pero que sí se vuelve importante profundizarlo en la Constitución de la Ciudad de México para que podamos arreglar lo que sí nos faltó en la Constitución de nuestro país. Algo que se dice mucho, pero poco vemos, la participación de los ciudadanos. ¿Cómo están haciendo ustedes en esta ola azul para integrar a los ciudadanos y que realmente se escuche su voz? Pues va a ser muy importante integrar a los ciudadanos, Eduardo. Por supuesto que no se puede plantear ya una Constitución de la Ciudad de México dándole la espalda a la gente. Y esto tiene que ver con el trabajo que se haga desde las campañas. Habrá un periodo de campañas para votar quiénes serán los constituyentes, pero también en la difusión y en el trabajo que se haga en las plataformas de cada partido político. Vemos que ya levantó la mano, por ejemplo, Santiago Krill, Roberto Gil, Mariana Gómez del Campo, Gabriela Cuevas, tú, que también vas a levantar la mano para ir como constituyente. ¿No se contrapone el ser senadora? No se contrapone ser senadora. Sí quiero formar parte del constituyente de la Ciudad de México por distintas razones. Primero, ya fui diputada local, ya soy jefa delegacional, he hecho 3 campañas en Miguel Hidalgo, las 3 los he ganado. Creo conocer bien la problemática, no solo de la zona donde vivo, sino de toda la ciudad, y creo que pues algo se gana de experiencia en tanto cargo que podemos abonar a construir una constitución, insisto, que sí sirva para solucionar problemas, no meramente de buenos deseos. Ahora ya como funcionaria en muchísimos niveles, como estuviste, obviamente fuiste aprendiendo y haciendo callo. ¿Cuáles serían las propuestas que te preocuparían más y que estuvieran integradas en esta nueva constitución? Pues mira, propuestas que yo, Gabriela Cuevas, quiero llevar a la Constitución de la Ciudad de México. Una tiene que ver con darle mucho mayor autonomía a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y también a la Contraloría. No se pueden juzgar correctamente a los compañeros de gabinete. Otros, o sea, ¿buscarías que el procurador no dependiera del Ejecutivo local? Exacto, yo creo que son dos instancias que hay que ciudadanizar y darle mucho mayor autonomía y transparencia. ¿Y ahí quién la nombraría entonces? ¿La Asamblea Legislativa del Distrito Federal o se buscaría que fuera una propuesta de dónde? Habrá que buscar cuáles son los mecanismos consensables. Me parece que se pueden alcanzar consensos con pues prácticamente todos los partidos políticos, probablemente a excepción del PRD, pero vemos hasta Morena con un discurso similar. Entonces hay que tender los puentes y construir las propuestas. Otro tema importante es la agenda presupuestal y financiera de la ciudad. Es increíble que a estas alturas la Ciudad de México no cuente con una ley de coordinación fiscal local. Es absurdo que cada año tengamos que estar reinventando cómo se distribuye el presupuesto, porque esto genera incertidumbre, nos hace que no pueda haber planeación de proyectos de largo plazo. Y otro tema también muy importante que tiene que ver con el tema presupuestal y financiero es cómo logramos un verdadero avance en materia de género desde el punto de vista del empoderamiento económico de las mujeres. Esto sin lugar a dudas es de suma importancia, toda vez que en el país y a nivel del mundo se está buscando la equidad, la igualdad entre hombres y mujeres. Pero por la parte de los dineros, vemos que el gobierno del Distrito Federal subió, por ejemplo, el boleto del metro, el peaje, el pasaje, a 5 pesos, y nos prometieron que iba a ser para mejoras del metro, que no vemos hasta ahora. Vemos que Jorge Gaviño Ambriz, ya como director, no ha cumplido con lo que ha prometido. ¿Qué propones tú para la Constitución del Distrito Federal y que evite que de manera discrecional se puedan ejercer los recursos? Bueno, es que el problema aquí ya no es de discrecionalidad, el problema es de corrupción. Cuando, digamos, discrecionalidad querría decir que la autoridad tiene márgenes para asignar una partida presupuestal de la forma que quiera, y eso casi casi ya no existe. La realidad es que los recursos del metro, lo que se obtiene por ingresos de los boletos del metro, no se está utilizando de manera transparente, y por eso es importante, y hago énfasis en estos temas de Contraloría y de Procuración de Justicia, porque mientras siga gobernando la impunidad, difícilmente se va a alcanzar los niveles de transparencia y de un correcto uso presupuestal. Vemos, por ejemplo, y tomando este punto del metro, que a mí me preocupa muchísimo, porque Jorge Gaviño Ambriz ya tenía un diagnóstico muy preciso de lo que estaba sucediendo en este transporte colectivo, pero no se está haciendo nada por la prevención. Vimos hace poco que hubo el descarrilamiento de un tren en la línea 5, y uno se preguntaría, ¿qué están esperando a que haya muertos para actuar? Pues parece que sí. El tema de la prevención es la gran ausencia en la Ciudad de México, y lo vemos no solo en el metro, sino también en todos los riesgos de protección civil, habiendo casas en las laderas o en espacios de barrancas. Lo vemos también hasta en la forma en la que se trabaja el agua o el drenaje en nuestra ciudad. Pues sí, vivimos en un polvorín y parece que ni cuenta nos damos. Fíjate que en la plataforma que ustedes proponen veo democracia efectiva y empoderamiento del ciudadano. ¿Cómo influirías tú para que estos dos puntos, que sin lugar a dudas nos llevan, por ejemplo, a lo del problema del metro, pero no solo del problema del metro, lo puse como un ejemplo, dicen que para muestra basta un botón, pero en la Ciudad de México hay problemas de transporte público y de movilidad y de agua y de muchísimas cosas que ahí están y se están soslayando por la autoridad. En estos temas de democracia efectiva y empoderamiento, tu impulso, ¿hasta dónde llegaría y qué es lo que estarías buscando como para realmente hacer efectiva esta constitución y que les funcione a todos los ciudadanos? Pues mira, Eduardo, la Ciudad de México cuenta con una de las mejores leyes en términos de participación ciudadana. El problema es que es pues un catálogo de buenos deseos, porque en ninguno de los casos la decisión es vinculatoria. Es decir, vote lo que vote la gente, la decisión no es vinculatoria a que la tenga que efectivamente llevar a cabo la autoridad, no es un mandato. Eso es lo que cambia. Escuchaba que Mauricio Tabe llamó a los ciudadanos, obviamente, a la participación, a la consulta y a que hagan sus propuestas. ¿Cómo podemos acceder los ciudadanos, a qué fuente podemos recurrir como para presentar nuestras propuestas y no quedar de lado? Pues mira, por supuesto que están todas las instalaciones del PAN en el Distrito Federal y en las delegaciones, pero pues también habemos representantes y políticos, y bueno, hemos estado mucho tiempo en la política de la Ciudad de México. Por supuesto que estamos a las órdenes de la gente, y si hay alguna propuesta que podamos llevar a la mesa, lo haremos con mucho gusto y que ahora sí con el honor que significaría estar en el constituyente del Estado de México. Ahí está la propuesta, licenciada Gabriela Cuevas Barrón, senadora de por el Distrito Federal del Partido Acción Nacional. Te agradezco mucho tus comentarios y precisiones que nos has hecho el día de hoy. Al revés, muchas gracias a ti, Eduardo, y por supuesto que estaremos llevando todas estas propuestas del metro a nuestra querida ciudad. Y la invitación permanente para que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias a la senadora Gabriela Cuevas, ya puso los puntos sobre las IES. ¿Qué es lo que se busca? Tenemos ya, como vio usted, los dos puntos de vista, uno el de Manuel Granados Covarrubias y otro el de la senadora Gabriela Cuevas Barrón. Sin lugar a dudas, todos buscan hacer una norma, una ley general que nos permita tener una mejor convivencia en esta gran Ciudad de México. Vámonos a la redacción con Nadia Hernández Soto, jefa de información del periódico El Punto Crítico. ¿En qué está trabajando la redacción, Nadia? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Pues en información del caso Oceanografía, ya el día de hoy un tribunal federal cerró ya el caso reviviendo de la deuda fiscal por casi 18 mil millones de pesos. Y bueno, esto quiere decir que pierde el SAT opción de cobrar la deuda que tenía la empresa. Y bueno, vamos a darle seguimiento, Eduardo. O sea, le pegaron tan duro que no tienen para pagar y obviamente ya no hay opción de cobrar. De esa tamaño se la juegan en el gobierno federal. La portada del periódico El Punto Crítico del día de hoy, Rubén Labastida. Persisten feminicidios aún con alerta de género. En tan solo en Ecatepec colocaron 600 cruces. Tremendo el caso, ¿no? Y se dice que en el Estado de México se está trabajando, pero se está trabajando bien, bien mal, ¿no? Hay que poner ojo en este tema. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. El Punto Crítico. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con mi cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto. Es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.